y además compartiendo en esta ocasión pues la mesa también con bueno, pues con todos los que están aquí, que realmente, bueno, son personas muy importantes por el papel que están jugando en esta, pues en esta guerra, que es de lo que yo voy a hablar el día de hoy. Y cuando hablamos de una guerra, desafortunadamente no es una manera figurada de hablar. Estamos hablando de una guerra que se libra, como todas las guerras reales, en varios ámbitos. Está el ámbito cultural, por ejemplo, está el ámbito de la propaganda, está, bueno, también el ámbito del discurso y finalmente está el ámbito de la violencia directa. Es una guerra que es armada y que se ha estado utilizando a un brazo que de manera oficial no es estatal, pero que es el del crimen organizado. Entonces, prácticamente desde 2006, con esta supuesta guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón, lo único que ocurrió fue que el narcotráfico se armó, el narcotráfico mexicano se armó como nunca antes había, lo había hecho. Los cárteles mexicanos, antes de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, no eran los más poderosos del mundo, y después se convirtieron, ahora lo son, los más poderosos del mundo. Antes eran prácticamente un eslabón de subordinada a los cárteles de Colombia, y ahora ya no. Ahora son los cárteles mexicanos los que han superado en volumen de transacción y en capacidad también de violencia a cárteles internacionales que, incluso, por ejemplo, famosos como los cárteles o la delincuencia organizada de Rusia, la delincuencia organizada, bueno, que trasiega, europeos, pero que trasiegan en África. Es decir, los cárteles mexicanos se colocaron a la cabeza. El cártel de Sinaloa hoy es el más poderoso del mundo, no obstante las decisiones que pudiera tener, que ya después platicaremos sobre ellas. En realidad, bueno, pues son decisiones y son problemas, pero que no trastocan para nada la estructura ni la capacidad económica y de fuego que tienen estas organizaciones. Bueno, pues, como les decíamos, no se convirtieron en los más poderosos del mundo, y no nada más están trasegando droga. Ahora sabemos el papel que tienen en la explotación de minerales, en la explotación de recursos naturales como las maderas preciosas, y que han diversificado, como ellos dicen, y como cualquier otra empresa capitalista, que ya lo explicaba bien el doctor Gilberto López y Rivas, que como cualquier otra empresa capitalista han diversificado sus negocios. Dentro de esta diversificación de los negocios, bueno, pues están los recursos que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas. No sería la primera vez este papel contrainsurgente que tienen los cárteles de narcotráfico en México. Tendríamos que recordar que el primer cártel de la era moderna de este país fue creado a instancias del propio Estado mexicano. Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, las cabezas de todo el narcotráfico que hoy conocemos, tenían credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. Tenían credenciales de la DFS. Eso es algo que ahora está probado, se puede consultar este tipo de información en el Archivo General de la Nación, en los documentos desclasificados. Nosotros lo hemos hecho, hemos publicado algunas cosas al respecto, pero que el primer cártel de entonces, a principios de la década de los 70, digamos, ya hablando de los cárteles modernos, fue creado a instancias del Estado mexicano. Y también en el Archivo General de la Nación hay documentos que señalan que a este cártel, a este primer cártel, se le permitió el trasiego de drogas a cambio de que pusiera orden, decían ellos, de que pusiera orden en el Bajío del país. Es decir, cuando se libraba una lucha de corte guerrillero, principalmente con la Liga Comunista 23 de septiembre, en esta zona del país. Cárteles de narcotráfico, el cártel de narcotráfico, este gigante, cártel de Guadalajara, después transformado cártel de Sinaloa, bueno, pues fue precisamente el que fue utilizado para combatir de manera directa al movimiento insurgente armado de entonces. Y después los trasladaron a otras partes de la República, y que, es decir, no nada más fue el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas mexicanas, sabemos ya de esa participación, por supuesto, sobre todo en Guerrero, con el aniquilamiento de comunidades enteras que apoyaban a Lucio Cabañas o a Genaro Vázquez Rojas, que ahí sí lo hizo de manera directa el ejército mexicano. Hubo otras zonas del país donde no fue la mano abierta, digamos, del Estado a través de estos, de estas Fuerzas Armadas, sino que fue a través de grupos del crimen organizado. Bueno, pues eso, decíamos, es década de 1970, década de 1980. Sin embargo, a partir de 2006, en esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que como les comentábamos, los datos ahí lo dicen, nunca hubo una guerra contra el narcotráfico, fue una manera de militarizar, justificar la militarización de todo el país y de empoderar a grupos, podríamos decir que supuestamente fuera del Estado, para que actuaran después en una suerte de contrainsurgencia que desafortunadamente está hasta nuestros días. Entonces, al parecer ahora, esta parte de contrainsurgencia a través de los grupos de narcotráfico que se hizo durante el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ahora se suma ya una, digamos que a la guerra se suma de manera directa ya fuerzas que son del Estado. En ese momento, los compañeros de Geocomunes, realmente es un trabajo muy importante, a mí me ha gustado muchísimo, los he seguido ya con algunos de los trabajos que han hecho, muy bueno también realmente el trabajo, señalaban el asunto de la Guardia Nacional. Es el otro elemento que viene ahora a disputar territorialmente a los pueblos y comunidades indígenas. Como ya lo hacía el narcotráfico, ahora entra también la Guardia Nacional. En realidad, lo hemos visto ya en una participación también mía aquí, que hicieron el favor de invitarme, en realidad el despliegue es mucho mayor. Tan solo en Chiapas, el despliegue, que es el estado con mayor despliegue, es de 12.000 elementos. De manera oficial dicen, son 2.400 y tantos, sí, porque la Guardia se está integrando. Ahorita el despliegue, lo que está cubriendo a la Guardia, ahorita es directamente el Ejército Mexicano y la Armada de México. Es documentos oficiales que ya hemos platicado, yo he ofrecido cuando alguien quiera compartirlo, por supuesto que lo podemos compartir, y son 12.000 solamente en Chiapas de la Guardia Nacional, perdón, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Armada de México. Entre esos tres es alrededor de 12.000 efectivos desplegados. Como no existe en ningún otro lado de la República, lo habíamos dicho, hay inseguridad realmente muy fuerte, combates muy sangrientos en Michoacán, ¿no?, en Jalisco, en Tamaulipas, pero el gran despliegue está en Chiapas, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional prácticamente mantuvo a raya a estos grupos del crimen organizado que sí coparon todo el país. Chiapas, realmente hoy, la zona zapatista, es un oasis de tranquilidad, de paz. No encontramos en la zona zapatista hoy la situación de violencia y de conflictos entre grupos de narcotráfico como la encontramos prácticamente en todo el país, en toda la región. Entonces, ¿por qué va para allá la Guardia Nacional? ¿Realmente se necesita la Guardia Nacional ahí, además saturando como en ningún otro estado de la República? Es lo que tendríamos que preguntarnos y que también lo había yo comentado en mi participación aquí con ustedes anterior. Ahora vamos a hablar ya en específico del despliegue del narcotráfico, porque también ese es un despliegue que está sobre todo el territorio mexicano. Y tendríamos que, tendría yo que comentar esta información es producto de un documento del propio CNI en el que señala dónde está, cómo está la situación de los pueblos indígenas, las luchas que tienen, los intentos de despojo, pero también lo cruzamos en contralínea con un documento que obtuvimos por transparencia de la antigua Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Es un documento de uso cerrado que tiene como título simple nada más organizaciones delictivas. Al cruzar la información de dónde se encuentran estas organizaciones delictivas con la información que tiene el CNI de los despojos, dónde están ocurriendo los despojos, pues encontramos que precisamente donde hay grandes problemas de inseguridad es también porque están en disputa recursos naturales y porque vienen probablemente los grandes megaproyectos como los que han estado ya aquí señalándose. Súper rápido, nada más, yo me gustaría comentarles. A ver, el cártel de Sinaloa, del que hablábamos hace un momento. El cártel de Sinaloa, bueno, mantiene incursiones en Baja California, atenta contra los pueblos Cucapá y Cumial, en los municipios de Mexicali y Tijuana. El mismo cártel de Sinaloa en Campeche disputa territorios a los castellanos de Candelaria. En Chihuahua, a los rarámuris de Urique, Valleza, Batopilas y Huachochi. En Durango, ocupa territorios de Huiráricas de Mezquital. También ocupa territorios de los mayos, de los municipios del Fuerte Yaome, Sinaloa. Y en Sonora, también comunidades yaquis, mayos y tojono odan de Caborca, Navojoa y Tezopaco. Y también el cártel de Sinaloa mantiene incursiones en Tabasco, acosando a los choles de Tenosique. Solamente el despliegue, digamos, del cártel de Sinaloa, desde el punto de vista armado, pues, porque por supuesto que ellos tienen presencia que no es armada en muchas otras ciudades y centros de la República. Un grupo también que es, pues, muy importante, ahora está deshecho, pero está, me refiero, se ha disuelto en varias células, el de los Beltrán Leyva, principalmente las células en las que se ha disuelto, o los grupos en los que se ha disuelto, es Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos, de los cuales, bueno, pues todos sabemos las incursiones precisamente de Los Ardillos que han costado la vida a varios integrantes del pueblo Nahua, de la montaña baja de Guerrero en los últimos meses. Entonces decíamos, estos Guerreros Unidos, Rojos y Ardillos están atacando a choles y celtales de los municipios de Palenque y Tenejapa, de Chiapas, Nahuas de Temuac, Morelos, pueblos mayos otra vez del Fuerte Yaome, Sinaloa. Mantienen el cerco paramilitar que comentamos hace un momento en decenas de comunidades indígenas de Guerrero. Se trata de Mepa y Nahuas. De hecho, estuve yo en septiembre pasado en la zona y desafortunadamente en el propio trabajo que pudimos exponer decíamos que era cuestión prácticamente de días para que ocurriera una incursión armada de este grupo de los Ardillos. Tratamos nosotros, pues, de hacer nuestro trabajo periodístico, de difundirlo. Hablamos con las autoridades del Estado y federales para decirles que realmente era urgente la atención a esa zona porque la incursión armada de estos grupos muy violentos era inminente. Por supuesto, no hicieron nada, no pasó nada, y podemos, pues, señalar con tristeza e indignación que apenas hace algunas semanas, como ustedes saben, fueron asesinados 10 integrantes de la CRAC, integrantes también del CIPOC, EZ, y que músicos, y que fueron emboscados precisamente por este grupo de los Ardillos. Y podemos seguirnos con el cártel de Jalisco Nueva Generación, que mantiene su obra en comunidades pocas, tepehuanas, nahuas y huiráricas, en los municipios de Poncitlán, Pautitlán, Tuxpan, Villa Guerrero, Mixquitic y Bolaños, todos estos del estado de Jalisco, y también en las comunidades nayeri y huiráricas de los municipios de Rosa Morada, del Nayar, Ruiz y La Yesca en el estado de Nayarit. Los Zetas, por su parte, que han venido a menos después del conflicto precisamente que tienen entre ellos, disputan territorios a comunidades nahuas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, nahuas de Xilitla, San Luis Potosí, y zoques y choles de Huimanguillo y Tenosique, Tabasco. El cártel de Juárez mantiene incursiones en las comunidades rarámuris de Huachochi, Chihuahua, la familia michoacana, en las comunidades matlatzincas de Temascaltepec y nahuas de Tenango del Valle y Texcoco, Estado de México, además otomíes y purépechas de Zitácuaro y Paracho, Michoacán, y disputan también rutas y lugares de producción de droga, aguacates, minerales y minerales preciosas en esta misma entidad de Michoacán. Los caballeros templarios agreden a nahuas de Iztapaluca, en el Estado de México, otomíes de Zitácuaro, Michoacán, y zoques de Huimanguillo, Tabasco. Y las reminiscencias del cártel de Tijuana, también conocido como de los Arellano Félix, acosan a las comunidades de Cumiay, de los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, Baja California. Y finalmente el cártel del Golfo realiza incursiones en territorios de Nazavis, de Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Es decir, el narcotráfico no nada más es que hay una disputa, a veces por las rutas, entre ellos. En realidad hay todo un despliegue y están precisamente disputando, como decíamos, no nada más rutas de trasiego de drogas, sino están disputando también recursos naturales, minerales, maderas preciosas, y también tendría que decirles que esta información que acabo yo ahorita de señalar es también incompleta. Probablemente ustedes que están aquí y que vienen de comunidades, podrían decir, pues falta la comunidad o mi comunidad donde padecemos las incursiones de determinado cártel o de determinado grupo de la delincuencia organizada. Entonces también tendríamos que ver esta situación en que no nada más es en un despliegue de las fuerzas estatales, oficiales, formales, sino hay un despliegue ya desde hace varios años que ha estado minando la organización de las propias comunidades. Tendríamos que señalar que precisamente esta guerra contra el narcotráfico es declarada cuando en el país había una efervescencia político-social muy importante. Acababa de pasar la otra campaña, estaba también el movimiento de la APO, había una efervescencia muy importante que se estaba replicando en otros estados de la República y que terminó precisamente por acabarse cuando la orden era de que todo mundo a sus casas, no divertirse, no reír, no luchar, prácticamente no pensar porque hay que tener miedo, porque el narcotráfico está allá afuera. Y sí, sí, es cierto, soltaron al narcotráfico, el narcotráfico está allá afuera, pero es que esa es la intención, generar desmovilización, generar miedo, y bueno, entonces que sean las comunidades presa fácil para la llegada, la instalación de una minera, de una eólica, de una represa, o del Tren Maya, o del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias, es un placer siempre estar con ustedes.